nada que hacer. Si me das un beso y adiós y te vas, ve con Dios. Ojalá vivas feliz, amor. Pero sabrás que tus noches que van aquí son para mí. Y llorarás cuando mires hacia atrás, hacia mí. No más bolero, no más noches abrazándonos, eso ya pasó. No más boleros, nuestra canción suavemente sin esperar murió. Y se va porque tú te vas, amor. No más bolero, no más noches abrazándolo, eso ya pasó. No más boleros, no más boleros, no más noche abrazándolo, eso ya pasó. No más boleros.